Salí para Tolú, ahí en Tolú conocí a la amada mía. Si se lejos salí para Tolú, ahí en Tolú conocí a la amada mía. Pero si es cierto que Montería, esa es la perla de todo el Sinú. Pero si es cierto que Montería, esa es la perla de todo el Sinú. Y tú no lo comprendes, sueño con su mirada, dueña de mi querer. Yo tengo el alma herida y tú no lo comprendes, sueño con su mirada, dueña de mi querer. Y su bello panorama, de Montería me quiero llevar un son, esa tierra linda y su bello panorama, porque he dejado todo mi amor en una linda mañana, porque he dejado todo mi amor en una linda mañana. Y tú no lo comprendes, sueño con su mirada, dueña de mi querer. Yo tengo el alma herida y tú no lo comprendes, sueño con su mirada, dueña de mi querer.